Óyeme, ahora vamos a conversar. Yo sé que tú necesitas también amar. Y ahora estás aquí mirándome sin hablar. Y ahora estás aquí entre mis brazos. Y yo también necesito amar. Y yo también necesito amar. Es verdad, siento los golpes del corazón. Estoy feliz, tiemblan mis manos por la emoción de tenerte así, de estar oyendo tu voz. Y ahora estoy aquí entre tus brazos. Y yo vergüenza ya. Acuéstate, disfruta tu libertad para descubrir un cielo de realidad, para descubrir que sigues viviendo.